La Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda. Una hora de palabras. Me miro de costado. Abedul en un pozo paciente y vengativo. Imperfecto abedul que en ese hueco reniega de su sed. No soy ningún Adonis. Aborrezco la perfección de ciertos cuerpos. La marca de Caín no me ha tocado y el crimen no me incumbe. Ahora estoy de frente. Un escudo ancestral es la heráldica misma de los días donde escribo mi nombre y me consumo en tinta, en agua congelada, en aguacero. ¿Has visto un abedul despintarse de a poco en los muros ajados de un castillo? Una lágrima he vertido ahí, más amarga que el olvido. No me olvides nunca, nunca me olvides. La lágrima que he vertido, ay, yo misma me la he bebido. No me olvides nunca, nunca me olvides. Estrella del cielo, orilla del mar, ahora que estoy sola me querís dejar. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. No me olvides nunca, nunca me olvides. Soy Carlos Aldazábal, esta es una nueva edición de La Molienda. Hoy tenemos como invitado a Juan García Gallo. Bienvenido a La Molienda. Bien, muchas gracias. Bueno, hoy mientras conversamos con Juan y escuchamos algunos de sus poemas, vamos a estar escuchando también algunas canciones del disco de Luna Monti y Juan Quintero, El Matecito de las Siete. Un muy lindo disco que alguna vez ya pasamos también aquí en La Molienda. Y bueno, de ese disco, antes de empezar a hablar de poesía con Juan García Gallo, vamos a escuchar ahora, un poco para cambiar el clima de la canción que acompañó la editorial, que se llamaba La Lágrima, vamos a escuchar un clásico de Alfredo Zitarrosa, Pa'l que se va. Si te vas pa' la ciudad, cuanto más lejos te vayas más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvido y otras son cosa nomás. Ay, andar, andar, andar, andar, andar, andar. Ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira. vayas a usar. Son más largos los caminos para el que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pitás como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Camino es pa' que viene y pa' que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Aquí seguimos en La Molienda. Bueno, Juan García Gallo, poeta, extraordinario poeta, en mi opinión uno de los mejores poetas argentinos, con una vasta obra que arrancó en el año 66, con el libro de Emblemas y Viajeros. En el año 68 ganó el primer premio del Fondo Nacional de las Artes con el libro Jardín Botánico. Hubo un periodo, vamos a decir, que en el cual no estuviste publicando. 20 años. 20 años, ¿no? Que fue entre... Entre el 68 y el 88. Casi coincide con periodos de dictadura y periodos sí. atroces de la historia argentina. ¿Qué pasó que no...? Mira, no sé bien qué pasó, pero decidí silenciarme. Uh-huh. Nunca lo tuve muy claro. Algo debe haber pasado en mí, pero no investigué demasiado. Uh-huh. Luego de esos 20 años, en el año 88, publicaste Las Visitas Nocturnas. En el 95, Cactus con Flores Amarillas, que ganaste un tercer premio municipal. Y, al año, y en el año 2000, Blue Lines, que ya ganaste el primer premio municipal. Y en el año 2004, un libro elegíaco, que sé que es muy especial para vos, que se llama Inosha. Y en el mismo año te sacaron una pequeña antología, que es La Copa. Y en el año, el último libro es La Casa 10, que se editó... En el año 2010. 2011. ¿Y se consigue La Casa 10 todavía o no? No, no se consigue porque yo no lo he regalado y no está en ninguna librería. No está en ninguna librería. Está en casa. Juan, además fuiste jurado en concursos, estuviste... Sí, fui jurado en algunos concursos, no muchos. No, no, yo he hecho carrera sobre todo periodística. Ajá. Pero he estado en algunos jurados, sí, pero más bien he sido víctima de los jurados. Fuiste víctima de los jurados, ¿eh? ¿Y cuál es la diferencia entre ser jurado y ser víctima? Bueno, ser víctima es presentarse. Sí, sí, sí, eso ya quedó claro, sí. No, y ser jurado es una responsabilidad seria que pocas veces he asumido porque yo he hecho una vida literaria, por llamarlo de alguna manera, secreta, por no decir invisible, por no decir inexistente. Uh-huh. Yo no he estado en ninguna trenza, sí. ninguna, no he participado de ninguna confabulación ni de nada. Ajá. Bueno, yo sé de algún poeta muy de moda, no voy a dar el nombre, sí. que alguna vez delante mío se quejó con vos porque vos no lo habías premiado, que él se había presentado y no voy a decir nombre, pero eso Ajá. me parece que es muy admirable, digamos, sí. ¿no? Porque hablamos de alguien muy que estuvo muy en el candelero, que ya sigue estando, y sí, sin embargo... No tengo idea quién puede ser. Me recuerdo que alguna vez te reprochó asombrado de cómo podías no haberlo premiado, digamos, me parecía... Bueno, pero hay gente que... Y se presenta para ganar únicamente. Claro, está bien. Bueno, es un camino posible para publicar. Sin embargo, vos... No, sí. vos No, yo me he presentado, por ejemplo, al Fondo de las Artes. Sí. Me he presentado a los premios municipales. Y alguna vez me he presentado a algún premio por ahí, pero muy pocas veces. Ajá. En donde no saqué nada, absolutamente. Sí, tu camino para publicar, de todos modos, es una pequeña editorial independiente. Sí, totalmente independiente. Muy poco conocida. Muy poco. Ya prácticamente inexistente. Es un matrimonio amigo Ajá. que en una época decidieron convertirse en editores. Y ahora están dedicados a hacer guiones de televisión. Y mira. Esto lo hicieron porque somos muy amigos. Tiago Viaves se llama la editorial. Tiago Viaves. Viaves, ajá. Y son una pareja, un matrimonio. Un matrimonio, así es. Andrés Gelós y Natacha Carabia. Ajá. Y bueno, y como seguimos amigos y las ediciones anteriores a mí me gustaron como las hacen, sí. Y esta también, aunque un poquito menos, y bueno, y por eso... Bueno, además de publicarte a vos, publicaron a Rodolfo Godino, un editor de Puerta de Córdoba. Sí, porque al principio, cuando tenías la intención de que esta editorial tomara cuerpo, como eran amigos míos, ahí sigue siéndolo, me consultaron también a mí, entonces yo sugerí los nombres de Godino y de Angeli, ajá. ¿No? Y ¿Por? Además me publicaron a mí. Claro. Poeta que empezó a escribir en la infancia, a los 9 años. A los 10 años empecé a escribir. Y después, bueno, después no paré. Siempre escribiendo a lo loco, cosas absolutamente impresentables en ese momento, ahora también. Y bueno, ese cumplimiento, como te dije el otro día en el acto, el cumplimiento, viste, de una vocación. Yo no soy un teórico, no pasé por filosofía y letras, soy un poeta silvestre, soy un bruto, ¿no? Y finalmente, participo de un misterio que los críticos y los ensayistas tratan de adornar y nos dan pistas fantásticas y todo, pero finalmente nadie puede responder por qué existe la poesía y por qué alguien, en lugar de dedicarse a la ingeniería o a vender fruta, o a dedicarse a actividades en la bolsa, se dedica a una cosa tan loca, tan poco lucrativa y tan satisfactoria como la poesía. Bueno, algunos pueden dedicarse a la verdulería y también a la poesía. Bueno, ¿por qué no? No, efectivamente, sí. Yo incluso tuve un tiempo una fiambrería. Ah, mirá. Así que soy poeta almacenero. Poeta almacenero. Bueno, además tengo que decir que sos un traductor prolífico. Tradujiste un montón de poetas, tanto de lengua inglesa como de lengua portuguesa. Sí, sobre todo tengo el honor, entre comillas, de haber sido el primer traductor en habla hispana de Clarice Lispector. Ah, qué bueno, ¿eh? ¿No? Con el libro La Pasión Según GH para la editorial Monte Ávila de Venezuela. Mira. Por consejo de Héctor Álvarez Murena, de H.A. Murena. El autor, el ensayista del El Pecado Original de América Latina. Efectivamente, ¿no? Que éramos muy amigos y era muy generoso. Y como además yo estuve casado, ahora soy viudo, estuve casado con una brasileña, uh-huh. Formamos una especie de tándem, digamos, ideal, porque la brasileña conocía bien su lengua, uh-huh. Y yo también la mía. Entonces, entre los dos, pero firmaba yo. Uh-huh. Bueno, la brasileña es Inocia, justamente. Inocia. Nombre de tu mujer es sí, el nombre de ese libro con el cual vos... Se llamaba Inocencia, pero lo decíamos Inocia. Ajá. Uh-huh. Que es un libro, el nombre en portugués de ella, ¿cuál era? Inocencia, Jovín Fernández Barbosa. Y Inocia es un diminutivo brasileño. Inocia le decíamos Inocia, no, pues no, como a Francisco le decís Pancho, por ejemplo, ¿viste? Mirá. Y le decíamos otras cosas más, Inú, claro. Por ejemplo, pero Inocia era una de las cosas que la convertimos en rusa, porque algunos decían, parece Ninoshka. Ah, mirá. Y con ella... Te ayudó a traducir, ¿no? Sí, por supuesto, hicimos traducciones de todo tipo, literarias muchas, uh-huh. Y otras no literarias, porque hay que decir que tu segundo oficio, así como uno fue almacenero, sí. Otro fue periodista, fuiste periodista sí, almacenero fui un año y medio, periodista fui toda la vida sí. En la época en que el periodismo no se estudiaba en la universidad, sino no, era un oficio. Se estudiaba en las redacciones. Uh-huh. Yo aprendí en la redacción. ¿Qué compañero notable recordás así de esa...? Mira, en la prensa tenía como compañeros notables Jorge Calvetti, Oscar Villordo, Jorge Paita, que acaba de morir, uh-huh. Luis Felipe Noé, Juan José Hernández, Antonio Requeni. Claro. ¿Viste? Eran reuniones, había un grupo muy interesante de gente que escribía y después fueron muchos, muy algunos ya eran muy conocidos. Manuel Peirú, ¿no? Claro. No, el Perú, que también no viviendo en España, creo que vive No, ese es un sobrino de él. Es un sobrino de nada. No, Manuel Peiru era, ya cuando yo era joven, era viejo. Era muy amigo de Borges. Sí. Y escribió un libro policial que se llama El estruendo de las rosas. Mira. Que en su momento tuvo mucho éxito. Un autor muy olvidado, seguramente. No, totalmente, ¿no? Totalmente. Sí, si lo recuerda, Bioy Casares en sus memorias y alguna cosa así, ¿no? ¿Te preocupa esta cuestión del olvido en relación a tu poesía? No me preocupa. Lo tengo aceptado, ¿viste? Sería un disparate que me preocupara. Si no puedo hacer nada. Claro. Es como si me preocupara la ubicación del obelisco. ¿Viste? No. Vos seguramente, no sé, de nombre lo habrás escuchado hablar del Chivo Valladares, de Rolando Valladares. He escuchado hablar, pero muy poco. Bueno, el hermano de Leda Valladares, el compilador. Bueno, Rolando, ajá, además de ser el hermano de Leda, sí, fue un gran compositor de la música folclórica, ajá, argentina. Y acá, en la canción que vamos a escuchar ahora para irnos a la tanda, Juan Quintero y Luna Monti cantan una vidala de él, ajá, que es con letra de un poeta jujeño, que fue Raúl Galán, sí, que fue el autor del manifiesto de la Carpa en el año 94, y Raúl Galán había escrito las coplas del último día, y el Chivo Valladares, porque le decían Chivo Valladares, ajá, Rolando Valladares, lo que hizo fue ponerle música, y ahí salió esta vidala, donde en esta grabación de El Matecito de las 7, de Juan Quintero y Luna Monti, aparece la voz del Chivo Valladares contando cuándo compuso él esta vidala. Esa la hice en un momento muy especial. Fue la primera de las cosas de Raúl que hice. Y fue que coincidió con la muerte de mi cuñado y la muerte de Raúl Galán, más o menos tan cercana una de otra. Raúl Galán me dio el libro y dice, yo quiero que le ponga música a vos. Y yo intenté en esa época y no salía nada. Claro, faltaba su promoción y después hice esto. Ya relincha el nuevo día, caballito de la suerte. Then cita de siempre. Aquellos alegrías que le da la declamación, porque esa letra hay que aprenderla y declamarla primero y después hacerla canto. Eso es lo que yo pretendo, que lo hagan ellos para el bien de ellos. ¿Qué voy a cosechar yo de eso? Nada más que la alegría de haber dado una mano a alguien que lo ha hecho con la más pureza, con el más puro sentimiento que puede tener. Molinos de agua, molinos de viento, la molienda.